Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Señor mío y Dios mío. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Este pasaje evangélico nos muestra la paradoja que en algún momento de su vida vivió el apóstol Santo Tomás. Cuando Jesús le llamó, se mostró generoso y convencido, prometiéndole que le seguiría donde quiera que fuese. Pero Santo Tomás era también un hombre débil. La duda le atravesaba a la hora de creer a Jesús, que había anunciado a sus apóstoles que después de su muerte resucitaría. Su fe en la palabra de Jesús era frágil, necesitaba más pruebas, más evidencia. Y Jesús, resucitado, vino en su ayuda y le mostró en su propio cuerpo las heridas de los clavos, las heridas de su amor hacia todos nosotros. Y Santo Tomás, yendo más allá de lo que veía en sus ojos, confesó la divinidad de Jesús. «Señor mío y Dios mío». ¿Quién no se ve reflejado en el dubitativo y creyente Santo Tomás? A veces las dudas llaman a nuestra puerta y hemos de pedir a Jesús que venga en nuestra ayuda, que refuerce nuestra confianza en Él. Y nos mostrará sus heridas para que podamos confesar con Santo Tomás, «Señor mío y Dios mío».